Después de haber cavado este barbecho, me tomaré un descanso por la grama y beberé del agua que en la rama su esclava nieve aumenta en mi provecho. Todo el cuerpo me huele a recién hecho por el jugoso fuego que lo inflama, y la creación que adoro se derrama mi mucha fatiga como un lecho. Se tomará un descanso el hortelano y entretendrá sus penas combatido por el salubre sol y el tiempo manso. Y otra vez inclinado cuerpo y mano, seguirá ante la tierra perseguido por la sombra del último descanso.